Uno de los integrantes de Crawler era el teclista John Rabbit Bundrick, a quien vamos a oír ahora en solitario, dentro de su LP Broken Arrows de 1973, en el que incluyó I Don't Mind. Vamos a escuchar ahora a John Rabbit Bundrick colaborando con Roger Waters, tocando el órgano Hammond en una pieza contenida dentro de su disco Amused to Death, publicado en 1992, Three Wishes. Went and buy a gas bottle. At first I wanted to buy a big one, but then I hadn't got enough money, so I had to buy a smaller one. And I think if I bought the bigger one, then it would have been the way I wanted it. And then we went home and I put the children to bed. And I tidied the flat and everything, and then when they were asleep and everything is okay in the flat, then I made them a bed in the bathroom and I carried them there. And put on the gas bottle. Sit and learn. Σταυροδρόμι, από τη Μαδρίτη στην Αθήνα. Από τον Βαγγέλη στον Ραφαήλ. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Roger Waters, ahora dentro de su nuevo trabajo, The Dark Side of the Moon Redux, publicado en el actual 2023, en el que revisita el pinfloidiano Time. The voice had been there all along. Hidden in the stones in the rivers. Hidden in all the books. Hidden in plain sight. It was the voice. Thank you. tras esta versión que Roger Waters realiza sobre el Time, vamos con el grupo que pergeñó este tema, Pink Floyd. Dentro del long play The Dark Side of the Moon, Live at Wembley 1974, publicado en el presente 2023, con el que ganan Money. Thank you. seguimos con Pink Floyd. Ahora, dentro de su Wish You Were Here, grabado en 1975, que se abría con las partes 1 a 5 de Shine On You, Crazy Diamond. Thank you. Vamos a ofrecer otro tema de Pink Floyd, en este caso a cargo del grupo Nectar, que dentro de su álbum A Spoonful of Time del año 2012 contaron con los teclados de Edgar Froese en Wish You Were Here. Hot air for a cool breeze. decíamos, Nectar contaban en este Wish You Were Here con los teclados de Edgar Froese, a quien vamos a oír acto seguido en solitario dentro de su cuarto disco, Ages, registrado en 1977, en el que realizaba el Children Deeper Study. Continues en el cruce de caminos, en Onda Latina, YN, Matadastero. Y te recordamos que si quieres pactar con nosotros puedes hacerlo mediante nuestra página de Facebook o bien escribiendo al correo 666cruzadecaminos@gmail.com. Proseguimos con Edgar Froese, ahora formando parte de Tangerine Dream. En la pieza que cerraba su long play Stratosphere, grabado en 1976, Invisible Limits. Thank you. Con otro tema de Tangerine Dream, en este caso interpretado por el proyecto Pulstar el 13 de diciembre del año 2014, Stratosphere. Thank you. Vamos a escuchar ahora a los miembros del proyecto Pulstar, Víctor Estrada, Pau Zañartu y Robert Santamaría, formando parte de Amarok, dentro de su LP Cuentas Harken, publicado en el año 2004, que abrían con Jsie. Thank you. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Amarok, ahora dentro de su segundo LP, Canciones de los Mundos Perdidos, de 1995, que comenzaba con el prólogo. Na na na na. Vamos a escuchar ahora a Amarok en un concierto celebrado en el puerto de Santa María el 20 de septiembre del año 2003, donde preguntaron: ¿dónde estás, mi amor? Gracias, Isalero. Bueno, vamos a presentarnos un poco, ¿no? Ahí tenemos a nuestro querido amigo que toca las flautas, el didgeridú, la travesera, a nuestro compañero Manel Mayol. También me gustaría presentaros mi instrumento preferido, a los saxos y el teclado. ¡A Mireia Sisqueya! A las voces, una increíble voz que viene desde allí, desde tierras mediterráneas. A mi lado derecho, Marta Segura. Más allá, un rebelde sin causa. A las guitarras eléctricas, voz, Carlos Gallego. Y al bajo eléctrico, nuestro incomparable Alan Chehab. Thank you.